Bueno, son prácticamente las 7 de la tarde, las 19 horas del viernes 3 de marzo. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro programa de reflexión histórica de esta semana. Les recordamos que estamos ya finalizando el análisis del pensamiento federal. Estamos viendo las últimas acciones relacionadas con la actividad de Justo José de Urquiza, el último caudillo federal que tuvo el país a cargo del poder. Vamos a retomar el programa de la semana pasada, en la cual habíamos recorrido el llamado Acuerdo de San Nicolás, que fue posterior a la Batalla de Caseros. Vamos a revisar de nuevo ese tema. Apenas llegada a Montevideo y a los demás países vecinos la noticia del triunfo de Caseros, los emigrados emprendieron el regreso a Buenos Aires. Los rosistas, por su parte, no se resignaban a perder su lugar destacado en la sociedad. Así se formaron dos grupos políticos netamente diferenciados. Por un lado, los federales o urquicistas, que defendían el proceso de organización nacional bajo un poder federal. Entre sus integrantes estaban Vicente López y Planes, su hijo Vicente Fidel López, Francisco Pico y Juan María Gutiérrez. Por su parte, el Partido Liberal, muy heterogéneo, estaba formado por los partidarios de la ruptura con la Confederación. En sus filas destacaban Valentín Alsina, Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel y Domingo Faustino Sarmiento. Todos ellos se oponían a la política de Urquiza, a quien consideraban un caudillo provinciano que aspiraba a dominar a la provincia, a la capitalización de Buenos Aires y a la nacionalización de los derechos de la aduana. Proponían ellos el aislacionismo de la provincia y aún la secesión de la misma del Estado Nacional. El 6 de abril, los representantes de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe firmaron el Protocolo de Palermo, que restablecía la vigencia del Pacto Federal, delegaba en Urquiza el manejo de las relaciones exteriores y le encargaba la reunión de un Congreso Constituyente. Para agilizar la reunión del Congreso Constituyente y fundamentalmente legalizar su autoridad, Urquiza invitó a los gobernadores de todas las provincias a una reunión que se celebraría en San Nicolás de los Arroyos. El 31 de mayo se firmó el Acuerdo de San Nicolás. El mismo establecía, entre otros puntos, la vigencia del Pacto Federal de 1831, la reunión de un Congreso General Constituyente en Santa Fe a partir de agosto de ese mismo año, integrado por dos diputados por cada provincia, los cuales actuarían sin instrucciones que restringieran sus poderes, y la creación del cargo de director provisorio de la Confederación Argentina, que recayó en el general Urquiza, cuyas funciones no estaban aún claramente definidas. El 11 de septiembre de 1852 estalló un levantamiento militar con apoyo civil contra la autoridad de Urquiza y su delegado. Este se embarcó hacia Entre Ríos. Parte de las tropas correntinas tuvieron una activa participación en la revolución. Incluso los antiguos rosistas se unieron a la revolución. Restablecida la sala de representantes, desconoció al Congreso Constituyente, ordenó el regreso de los dos diputados porteños a la misma y reasumió el manejo de las relaciones exteriores. Es decir, la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires se ponía en total rebeldía contra la Confederación Federal

propuso una serie de reformas que fueron aceptadas a libro cerrado por la Convención Nacional reunida al efecto. Entre los cambios introducidos se destaca el cambio de nombre del país, que pasó de Confederación Argentina a Nación Argentina, aunque en la práctica, dado que se oficializó también ese nombre, se utilizó el término República Argentina. Se eliminó la disposición que declaraba Buenos Aires como capital de la nación, ya que la misma se fijaría por una ley del Congreso. Se limitó un tanto la autoridad nacional sobre los gobernadores y las constituciones provinciales, y se reservó a las provincias todo el poder no delegado por la Constitución en el gobierno federal, más el que se hubiera reservado al tiempo de su incorporación. También se prohibieron las diferencias fiscales entre aduanas. Continuó la política de promoción de la educación y la colonización, pero se entrometió continuamente en el gobierno de Derqui. Para sacarse de encima su tutela, este se apoyó en Mitre, pero eso solo sirvió para debilitar su gobierno. Una serie de conflictos con Buenos Aires, incluyendo nuevos problemas en San Juan y el rechazo de los diputados por Buenos Aires por una cuestión legal, llevaron a que Mitre desconociera el Pacto de San José. Solía llegar de madrugada a la púrpura fragua de tu cuerpo, y un soplo de olvido en tu mirada de añil desandaba el secreto. Y un soplo de olvido en tu mirada de añil desandaba en secreto. El tiempo me vuelve hasta tu casa, a la rústica esquina de tus besos. Llevaban tus ojos la nostalgia de abril, dibujando el silencio. Llevaban tus ojos la nostalgia de abril, dibujando el silencio. A la luz de la luna giraba su nocturno pelo, y un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Y un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. La rebeldía de Mitre en contra de la Confederación presagiaba nuevos conflictos. Derqui se preparó para una nueva guerra contra la provincia rebelde. Reunió un importante ejército en Córdoba y lo unió a las fuerzas de Urquiza. Este fue puesto nuevamente al mando del ejército. Pero Urquiza no quería pelear. Trató por todos los medios de llegar a un arreglo con Mitre. Se sentía traicionado por el presidente, dado su intento de reemplazarlo por Juan Saá, y decidió que no iba a vencer para dejarle el triunfo. Le dijo a su amigo Molinas que estaba traicionado por el presidente, que nos convenía más ser derrotados que triunfar y caer en manos de enemigos traidores, que procurarse celebrar la paz a todo trance, porque viniendo Buenos Aires a la Unión, las cosas cambiarían. Es decir, el pensamiento de Urquiza estaba cambiando rápidamente de su pensamiento federal, posiblemente doblegado por los años de luchas, luchas y luchas, pero se veía que iba rumbo a una claudicación. Mitre se negó a cambiar cualquier trato e invadió la provincia de Santa Fe. Los ejércitos se enfrentaron en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861.

el Tuerto Álvarez, cordobés, el Pardo Luna, oriental, y el capitán José María Mosqueira, entrerriano, nacido en Gualeguaychú. El general, que estaba tomando mate debajo del comedor, se incorpora sorprendido por el bullicio y, comprendiendo que se trata de un asalto, grita: ¡Son asesinos! Y corre a proveerse de un arma. Los asaltantes se acercan. No se mata así a un hombre en su casa, canallas, les espeta. Haciendo un disparo, hirió en el hombro a Luna. Álvarez entonces, explica el coronel Carlos Anderson, ayudante de Urquiza y jefe de la guardia del palacio, testigo presencial de los sucesos, le tiró con un revólver y le pegó al lado de la boca. Era herida mortal, sin vuelta. El general cayó en el vano de la puerta y en esa posición Nico Coronel le pegó 2 puñaladas y 3 el cordobés Luengo, el único que venía de militar y que lo alcanzó cuando ya la señora Dolores y Lola, la hija, tomaban el cuerpo y lo entraban en un cuarto en el cual se encerraron con él, yendo a recostarlo en la esquina del frente, donde se conservan hasta ahora las manchas de sangre en las baldosas. Ese mismo día eran asesinados en Concordia también sus hijos, Justo Carmelo y Gualdino. Los dos eran amigos íntimos de López Jordán, lo que parece probar que los asesinos no actuaron por orden de este López Jordán. 3 días más tarde, López Jordán era elegido gobernador por la legislatura. En su discurso de asunción, apoyó la revolución y apenas mencionó de paso que he deplorado que no hubiesen hallado otro camino que la víctima ilustre que se inmoló. La mayor parte de los federales apoyaron la revolución e incluso José Hernández llegó a hablar de su muerte 1000 veces merecida. Más tarde, López Jordán fue acusado de haber querido encabezar una rebelión contra el gobierno nacional. Un año más tarde, la provincia fue sometida por la fuerza. Los federales, tanto jordanistas como urquicistas, fueron proscriptos y las garantías que Mitre había acordado tácitamente con Urquiza desaparecieron. La provincia fue ocupada militarmente y perdió la importancia que había tenido en el pasado. El asesinato de Urquiza contó con el apoyo popular entre los entrerrianos. Esto se debió a las actitudes asumidas por Urquiza, la retirada de la batalla de Pavón, su neutralidad frente al bombardeo de Paysandú, su participación en la guerra contra el Paraguay y las maniobras para evitar la elección de López Jordán y la entrega de la recaudación de impuestos en manos de un particular. Este es el final de la lucha federal. Con Urquiza se hundió el líder del Partido Federal y se hundió también el movimiento federal en la flamante República Argentina, que luego de haber ganado la guerra los federales, tuvieron que rendirse al gobierno e ideología de Mitre y Sarmiento, que eran indudablemente los unitarios. ventanas del sentimiento, tropel de horas y sueños se han desatado, tormenta, campo abierto, misterio y barro. De este modo, con esta triste derrota de los federales, termina una parte importante de la historia argentina. A partir de ahí, comienza la historia de un nuevo país, el país agroexportador que fundaran Mitre, Sarmiento, Julio Argentino Roca y Nicolás Avellaneda. Indudablemente que la lucha entre federales y unitarios fue el inicio de una profunda grieta ideológica en el país. Fue el inicio de la diferencia casi insalvable hasta el presente entre los intereses de la ciudad de Buenos Aires y el resto del país federal. Me trae su nombre. Casi 40 años de guerra civil, miles de muertos, muchísimas derrotas de ideales, caudillos asesinados, indios masacrados, todo eso fue el saldo de esa gesta que terminó con el triunfo de Mitre. Recuerdo que a través de Facebook y en nuestra página web estamos replicando por escrito una muy breve síntesis del origen de esta grieta ideológica y política de la lucha entre unitarios y federales. Está compuesta por breves capítulos que son llamados partes, parte 1, parte 2, parte 3. Ya están editadas 6 partes o 6 capítulos de este resumen. Los pueden encontrar en la página web, busquen La Grieta y los van a encontrar. También los pueden seguir por Facebook. Todos los lunes publicamos uno de esos capítulos. Este programa va a continuar la próxima semana cuando empecemos a analizar el modelo político-económico de los liberales o unitarios que gobernaron el país a partir de esta derrota de Urquiza, derrota que había sido un triunfo y que el propio Urquiza convirtió inexplicablemente en derrota.